Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, todos un poquito más sordos, gracias a mi desconfiguración del teléfono. ¿Cómo está, Natacha? Bien. ¿Cómo le va? Bien, acá disfrutando del fresco. Bueno, sí, se puede decir fresco, ¿no? No, fresco y batata, estuve comiendo un vigilante antes de arrancar el programa, eso me está refiriendo, es un calor infernal en esta ciudad. Sí, no hay lluvia que refresque, me parece. No, hoy. Esta situación de verano no hay vuelta atrás. Yo venía como diciendo, wow, qué buen verano que estamos teniendo. Y de repente empezó a pintar toda esta cantidad de. No, de temperatura innecesaria, pero bueno. Vivo en un estado de sopa constante desde hace una semana. Sí, soy hoy un poco más tranca. Un poco, no, pero la humedad fue tremendo. Creo que fue el día que más chivé de mi vida. Me duché tres veces y una en la calle. Me dijo una señora que me manguere porque no llegaba a casa. Y todavía me falta una ducha más cuando llegue a casa. O sea, es una cosa demencial esto. Medio complicado, sí. Bueno, estamos una vez en formato dueto porque las vacaciones eternas del docente Rodrigo Ferreiro, como paga la plata. Como corresponde, ¿no? Como corresponde. Pura envidia es lo nuestro. Exactamente. Full envidia. Y full bronca, si no traes esos alfajorcitos la semana que viene, ahí sí va a haber picantes total. Pero ya lo sabe, ya la mafia envió el mensaje. Él sabe lo que va a pasar si no cumple. Tiene tres días para resolver esa docenita de alfajores que tiene que traer para el viernes que viene. Y sí, me parece muy bien. Aparte nos lo merecemos un poco, me parece. Tal nos vez. Lo merece. Así que bueno, esperaremos los alfajores ferreiricos la semana que viene. Hoy les avisamos que nos están escuchando a través del www.laretaguardia.com.ar. Pueden comunicarse a través del WhatsApp de la radio, que es el 11-31-81-31-26. Pueden decir toda la clase de improperios que crean necesarios. Y si no, mañana de 13 a 14 por la M690 con la Espica del Nono, pueden escuchar la repetición mientras hacen sopa en sus hogares, porque cualquiera que intente limpiar su hogar mañana día sábado va a hacer un montón de sopa. Así que mientras hacen sopa, pueden escucharnos. No, te estaba escuchando y me acabo de acordar de algo y me lo estoy anotando antes de olvidármelo. Muy bien. Ya hay una edad que hay que anotar cosas porque uno si no se las olvida. Sí, no sé si mencionaste que para la gente que nos pueden escuchar también los días sábados. Claro que sí. Fue lo último que dije. Estaba anotando, perdón. No pasa nada. Igual nunca está de más de reforzar la información. No, por supuesto. Bueno, vamos a estar hablando de esta nueva temporada de carnavales que se aproxima ya con un circuito del gobierno de la ciudad, pero también vamos a hablar del otro circuito que más nos gusta. Al mismo tiempo, el jefe de gobierno porteño estuvo diciendo por allí que empezaría a cobrarle al gobierno de la provincia de Buenos Aires un extra por toda la gente que venga de la provincia de Buenos Aires a atenderse a los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Lo cual, bueno, no es la primera vez que sucede esto. Ya ha ocurrido en otras eras políticas del gobierno de la ciudad. Si mal no recuerdo, no sé si fue Larreta o cuando estuvo Macri en su momento como jefe de gobierno porteño. Sí, cuando se creó todo el sistema de cobertura ciudadana porteña, que se transformó la salud porteña como una especie de obra social en donde los y las vecines de la ciudad de Buenos Aires debían anotarse, dar su DNI para armar su historia clínica y bueno, toda esta cadena de los ESAC que hacen la atención primaria para después derivarnos al hospital público cuando hay que hacer un estudio mayor y demás, a través del sistema de salud porteño, ¿no? Sí, así es, o sea, lo cual también... Digo, si empezamos a hilar fino, digamos, el presupuesto del gobierno de la ciudad parte de un presupuesto que viene de un presupuesto federal, o sea, es todo medio muy tirado de los pelos. Hay mucha gente también que de Cava va a hacer cosas a provincia y viceversa, entonces... No, y aparte... Es también una forma muy... No, pero aparte de lo discriminatorio, ofensivo, fuera de lugar, humanitariamente nefasto, está que es mentira que va a mejorar la atención en los hospitales para los porteños. Pongamos que esa regla nazi que proponen le diera una mejor atención a quienes tienen domicilio en su DNI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sabemos que es mentira. Va a seguir siendo una atención paupérrima, con sueldos mal pagos para los laburantes y laburantas de los hospitales, sin insumos. Y con cada vez menos horas de atención para el público. Entonces, la realidad me parece que es esa. Pero bueno, vamos a estar desarrollando ahí con un delegado del Hospital Durán para traer un poco de data de qué es lo que está sucediendo, porque todo esto se viralizó a raíz de un video en donde se filmaba a un médico de una guardia explicando como motivo de la lentitud de la atención en que estaban dando prioridad a los ciudadanos porteños. Y bueno, a partir de ahí fue que hizo las declaraciones Jorgillo Macri. ¿Le parece al niño manos de perilla, dedos de perilla, que vayamos a un breve corte? Un poco de music y volvemos con más Hora Libre. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. We'll be right back. hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos en Hora Libre y bueno, como hablábamos en la presentación del programa, uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy tiene que ver con bueno, las repercusiones de la última semana en relación a los dichos del flamante jefe de gobierno porteño Jorge Macri en relación a la atención en los hospitales públicos de la ciudad. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Héctor Ortiz, delegado del Hospital Durán. Héctor, buenas tardes. Matías y Natacha, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías, Natacha, ¿cómo les va? Bien, Héctor. Bueno, esta semana se conocieron y se difundieron los dichos de Jorge Macri en relación a un viral de un video en donde supuestamente un médico de un hospital público justificaba la demora en la atención en relación a la prioridad que se le iba a dar a los ciudadanos porteños. Bueno, ¿querés contarnos un poco ahí cuál es el marco de lo que está sucediendo en relación a esto? Si es verdad, si hay alguna directiva, hay alguna orden que han recibido en los hospitales públicos para tomar esta metodología de atención que se ha estado difundiendo. Primero me parece vergonzoso lo del jefe de gobierno actual, Jorge Macri. Jorge Macri, y de su ministro, que también en principio ha salido apoyado a decir, o lo mandó a decir seguramente Jorge Macri. Entiendo que este muchacho desbordado de trabajo por ser escaso, porque esto es lo único que evidencia, es la carencia que tenemos en nuestros hospitales. Claro. Hace 16 años que el PRO maneja la ciudad, hace 16 años que vemos que viene deteriorándose cada día más. Fíjate vos que hace 16 años el presupuesto en salud era del 23%. Hoy es del 15%. Claro. Claramente hay algo planificado. El problema es que estos ajustes que están viniendo desde el gobierno nacional, que está pulverizando los salarios, que está mandando a la clase media muy al fondo, que son aquellos que todavía tienen suerte de pagar alguna prepaga, pero no sé hasta cuándo, van a querer utilizar nuestros hospitales. Y nos vamos a encontrar no solamente con el desborde, sino que hace años que venimos padeciendo la falta de equipos, falta de personal, equipos, por decirte, algún equipo para hacer una ecografía muy viejo. Claro. ¿No? En oftalmología no se puede operar porque no hay equipos. Te puedo dar diversa cantidad de aparatos, pero tal vez no los conocen. El problema es que hay una desinversión. Claro. En salud hace años, y lo venimos padeciendo y lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Lo único que está funcionando bien son las empresas privadas. ¿Pero por qué digo que están funcionando bien? Porque los empresarios dueños de las empresas privadas cobran millones y no invierten absolutamente nada. Vigilancia, mantenimiento, lavadero, cocina, y la verdad que nosotros no vemos la inversión. Claro. No tenemos ni agua, ni dispenser de agua. No hay calefacción en invierno, no hay aire acondicionado en verano. Los enfermos se deshidratan. Y esto lo venimos denunciando hace años y no encontramos eco de parte de estos funcionarios. Héctor, bueno, en relación a esta buena descripción que haces de los gobiernos del PRO, macristas, estos últimos 16 años, ¿a qué atribuís estos dichos de Jorge Macri? Digo, si no hay una bajada, no hay una reorganización, a ustedes no es que llegó un memorándum nuevo con el ordenamiento de funcionar de esta manera, la cual declaraba Jorge Macri estas semanas en muchos medios nacionales. Yo creo que esto tiene que ver con una cuestión más política. Claro. Tratar de ensuciar a la provincia de Buenos Aires, queriendo hacer notar que la ciudad está mejor, cosa que es una gran mentira. Me parece que no hay que jugar. Vienen 3 millones de personas a la ciudad, que vienen a hacer gastos. Es más, el 60% de los que trabajamos en salud vivimos en provincia, viven en provincia. Claro. No puede decir semejante barbaridad. Y yo creo que ya se equivocaron y que ya se retractaron, porque escuché al ministro Quirós tratando de decir que no era así, tratando de, no sé, de que es, de que se no se equivocaron porque dijeron tal cosa, pero entiendo que se están retractando, porque si pretenden tener una carrera política y empiezan a poner fronteras o límites en la ciudad, me parece una vergüenza enorme, y que por supuesto nosotros no lo vamos a tolerar como trabajadores, ¿no? Hola Héctor, ¿qué tal? Acá Natacha, gracias por recibirnos en el aire de Hora Libre. También un poco repasando estos dichos de Jorge Macri, el jefe porteño de acá de la ciudad de Buenos Aires, valga la redundancia, él mencionaba también como algo medio ahí bastante tirado de los pelos, que dice, no puede ser que alguien con dolor de panza se tome tres colectivos porque en su municipio no lo atienden. Eso también hay que salir a desmentirlo, digo, nosotros somos parte también de la provincia de Buenos Aires, tenemos amigos, convivimos mucho en todo lo que es también la zona de La Matanza, y no es tan así. Quizás la gente se traslada a CABA, sobre todo si se trata de algún tipo de otro tipo de complejidad que necesitan por ahí atenderse a nivel salud. Y también, en la provincia de Buenos Aires los hospitales no es que funcionan mucho peor, digamos, que también lo que sucede en todas las instituciones hospitalarias de CABA, digamos, como que no hay un mejor o peor, digamos, en ese sentido, porque también lo vemos eso a diario, que es lo que decía recién. Entonces, como que es medio también una jugada muy política que sucede, y más en este contexto que estamos atravesando entre lo que es la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y CABA, ¿no es cierto?, en ese sentido. Es como medio una jugada ahí política entre ellos también. Totalmente, totalmente. Los hospitales, calculemos que en provincia tenemos 17 millones de personas, en la ciudad hay 3 millones, 35 claro. Hospitales en CABA, y no tengo claro cuántos, pero sé que hay muchos también en provincia. Pero sí, claramente esto tiene que ver con tratar de desprestigiar al gobierno de provincia de Buenos Aires. Por eso yo salí a decir, digo, preocupémonos por mejorar nuestros hospitales, que hace años que se lo venimos pidiendo al gobierno de la ciudad. La verdad que no escuchan, necesitamos personal, necesitamos traumatólogos, necesitamos equipos modernos, necesitamos resonadores. La ciudad no puede tener resonadores propios con el presupuesto que tienen. La verdad que sueldos miserables, muchos se fueron de la ciudad al privado o al Estado Nacional, porque el sueldo en algunos casos lo duplica. Estamos hablando de la ciudad, uno de los territorios más ricos del país. Entonces, digo, ¿cómo es que administramos? ¿A favor de quién? ¿O en función de qué? Ahora estamos muy alineados con la política del gobierno nacional, que sigue ajustando, y donde realmente los hospitales de la ciudad se van a ver desbordados, pero con los compañeros de provincia, con los trabajadores hermanos de provincia y con los de capital. Vamos a ver cómo lo resuelve, ¿no? Sí, en eso último que decías, me parece que una de las llaves que se va a abrir es esto de que la clase media está perdiendo poder adquisitivo abruptamente, y todos esos beneficios o esos privilegios de tener una prepaga o de pagarse un plan mejor, poco a poco se van a ir desarmando, y eso se va a volcar a la salud pública, sin lugar a dudas, no va a quedar otra. Sí, sí, tal cual, nosotros ya lo vemos, ya hay gente que ya no puede pagar. Yo vivo acá, fíjate, yo escucho las quejas cuando dicen yo vivo acá, yo soy de capital, ¿cómo puede ser que me den un turno para operarme de acá a un año? Estamos todos locos, hay 1.500 operaciones esperando en un solo hospital y que tiene un atraso de un año. Entonces, eso tiene que ver con la administración, con todo lo que falta, con insumos, recursos, humano, material, sueldos, porque también hay que hablar de los sueldos, porque son excelentes. La inflación se devora el salario y no hay ajustes. Claro. Sí, no, también este contexto que vos decís de esa patria contratista que propone el PRO, en donde hay contratos y subcontratos para terciarizar y trabajos donde se llevan la plata a los dueños de esas empresas privadas, como si a vos de limpieza, de cocina, de diferentes axiomas, y no se garantiza una mejor remuneración para los empleados públicos. Tal cual lo decís, mirá, te vuelvo a repetir, vigilancia, mantenimiento, limpieza, comida, todo lo que tiene que ver alrededor de la salud está privatizado. Y vos me decís, mejor, vos me preguntás a mí, yo te digo, es una cagada, perdón la expresión, pero no hablo de los trabajadores, Claro, claro. Yo no estoy hablando de los trabajadores, porque yo me imagino que, por ejemplo, echaron, me acuerdo de tres compañeros de mantenimiento, o dos, que han echado. Lo echaron porque fueron a reclamar de que necesitaban material para arreglar tal cosa. Y se quejó a un médico, le dijo a un médico, me faltan materiales, no tengo esto. Y fue el médico sin querer a querer plantear el problema y lo terminaron echando al trabajador. Y vos ves, por ejemplo, la gente de limpieza que va con un trapo, una escoba, un cepillo a limpiar la guardia, a limpiar el segundo piso, a limpiar el tercer piso y andás a ver si se mete en quirófano. Claro. Entonces, tal vez figuran 100 empleados, pero vos ves 20. Ese es el negocio privado. Sí. Pero ¿quién se lleva toda esa torta? Los empresarios. Claro. Y no invierten un pesito en la ciudad. Estamos hablando con Héctor Ortiz, delegado del Hospital Durán, en relación a los últimos dichos del jefe de gobierno porteño sobre la atención en los hospitales de la ciudad y, bueno, la situación en general que se viene denunciando desde hace años desde los diferentes espacios de lucha de los trabajadores públicos. Héctor, nosotros aquí ya terminamos el tiempo del bloque y las consultas. Dejarte el cierre para que, bueno, agregues lo que te parezca. Yo, por empezar, le pediría al jefe de gobierno que se preocupe por arreglar nuestros hospitales, que se preocupe por el aire acondicionado que nuestros enfermos se están deshidratando, que se preocupe por la falta de médicos y enfermeras que hay en cada hospital y que termine con la persecución de aquellos que denunciamos. Ya hubo como 20 cesantías de compañeros delegados de ATE por denunciar o por decir lo que nos está pasando. Parece un gobierno realmente desastroso en ese aspecto, porque amenazas hay. A mí me han inventado sumarios de los que vos quieras. He sido despedido, me han reincorporado de la justicia laboral. Estoy cansado, a veces se agota nuestra persecución, pero no vamos a frenar, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir denunciando, porque no puede ser que la sociedad acá en Cava no se dé cuenta qué tipo de gobierno tenemos. Héctor, te agradecemos mucho la comunicación y quedan los micrófonos de Hora Libre y de La Retaguardia a disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Hablábamos con Héctor Ortiz, delegado del Hospital Durán, y bueno, nada, año tras año vamos hablando con diferentes trabajadores de la salud, de las diferentes áreas de los hospitales porteños, y bueno, una descripción clara, ¿no? Falta de inversión, maquinaria vetusta y de hace años que no se mejora y no se actualiza, y la atención cada vez peor, y los sueldos empobrecidos totalmente, generando negocios para los privados, ¿no? Una vez más, qué raro, sí, los Macri. Sí, siempre lo mismo, digamos, como haciéndose, digamos, apropiándose también de un servicio que terminamos en algún punto también pagando todos los porteños, y en ese sentido, digo, nada, para mí es, tendría que ser así, que cada uno puede ir a atenderse donde pueden, digamos, la salud es pública y punto, digamos, y digamos, también hay algo que no hablamos con Héctor, pero que es algo que ya sucede hace mucho tiempo, que es el tema de lo que es empadronamiento. Lo que sucede también ahora mucho es que vos, cuando te vas a atender a cualquier hospital público de la ciudad de Buenos Aires, inmediatamente te piden el número de DNI y saber si estás empadronado con tu dirección de CABA. Digamos, ahí ya hay un filtro también. Entonces, claro. digo, eso ya existe. Entonces, bueno, también el médico, que esto se viralizó, se entiende que están colapsados. Pero bueno, el decir vos sos de provincia y vas a tener que esperar más tiempo, me parece que es cuando está en riesgo una vida o una dolencia. No, y aparte, Nati, ¿sabes qué pensaba? Digo, hay hospitales en la ciudad de Buenos Aires que son hospitales modelo y específicos a nivel nacional. Pongo, no sé, Garrahan, la casa Garrahan, que recibe a pibes de todo el país para atenderse en un montón de afecciones y que vienen de un montón de provincias donde no hay especialidades para tratar las afecciones que tienen y nada, digo, así hay varios hospitales de la ciudad que no solo funcionan para los porteños, sino para todo el país, porque la ciudad centro es la capital de la Argentina y funciona de esa manera. Así que bueno, habrá que estar atento, seguir acompañando a los y las compañeras y bueno, empujando para que una buena vez por todas se siga dignificando y logrando una mejor educación, salud pública, educación también, que bueno, tanta falta nos hace a los y las porteños. ¿Les parece ir un breve corte? Y volvemos con el tercer bloque de este Hora Libre. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas.

Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Seguimos con más Hora Libre y otro de los temas que teníamos preparados para tratar en el día de hoy tiene que ver con los carnavales porteños, las diferentes aristas que hay y que se suceden año tras año y los diferentes conflictos que hay con el gobierno porteño en relación a estos festejos. Y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Pablo Sequeira de la Murga Mala Yunta. Pablo, buenas tardes. Matías, Natacha, te saludamos. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Bien, Pablo, bueno, un poco primero consultarte, bueno, Mala Yunta, ¿cómo se manejan los carnavales oficiales o en la contraofensiva? Mala Yunta se mueve ya definitivamente desde el año 2002-2003 en el circuito de murgas independientes. De hecho, somos la primera murga argentina autogestiva. Y siempre defendimos todo lo que es corsos independientes sin que intervenga ningún gobierno de turno, ¿no? Claro. Así que estaríamos, después que nos corrimos del circuito oficial, cuando impusieron jurado para poder acceder al subsidio en el año 2003, luego de un intento en el 2002 fallido, ¿sí? Después del caos de diciembre de 2001-2002, el gobierno de la ciudad quiso ya achicar presupuesto, dejar afuera murgas para no acceder al presupuesto, y como eran muchas murgas, impusieron un jurado, una competencia, cosa que estuvimos en desacuerdo, nos corrimos y generamos un movimiento independiente de murgas que se llamó el mío, con murgas de provincia, murgas independientes del oeste, y después eso se transformó en murgas independientes de Gran Buenos Aires hasta llegar a un movimiento nacional de murgas, ¿eh? Pero bueno, esto es una historia. Nosotros siempre con las murgas independientes, los cortos autogestivos independientes. Y en relación, igual las murgas del circuito, por supuesto, más allá que tenemos muchas y grandes diferencias con históricamente con varios directores, todo esto fue mutando, eso no deja de ser que no sean compañeros murgueros desde ya. Claro, ¿no? Claro. Entonces, no, acá no hay una enemistad, no son enemigos, somos todos, antes que nada, ciudadanos que defendemos la mística del carnaval. Sí, y también las divisiones que propone la política, en donde, bueno, algunos deciden construir por afuera de esas intervenciones de la política de turno y otros deciden intentar ser el caballo de Troya, como muchos compañeros, bien decís vos, de otras murgas, porque también debe estar la intención de construir o de reformular toda esa imposición que vienen denunciándose años. En ese contexto y con esa con toda esa aclaración histórica del movimiento, te pregunto hoy, en este 2024 y en este contexto político de la Argentina, este movimiento independiente de murgas, ¿cómo va a atravesar en la ciudad porteña este verano? Mira, el movimiento de murgas independiente no hace mucha diferenciación entre la General Paz. O sea, claro, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires nos vamos a manejar como siempre, de forma autogestiva, a pulmón, y sí, por supuesto, defendiendo el avasallamiento de derechos de este nuevo gobierno, que en realidad es un poder ejecutivo, ¿no? Y bueno, defendiendo, resistiendo y pregonando que el festejo popular, como es el carnaval, es de la gente, tiene que ser público en las calles, en las plazas, y está prohibido prohibir el carnaval como lo hicieron históricamente. Y bueno, y unirnos a toda lucha popular, ¿no? El avasamiento de todos los derechos, no solo del festejo de carnaval, ¿no? Estamos hablando de puntualmente del protocolo, el DNU, bueno, todo el avasallamiento de derechos contra la cultura, contra la parte social, con lo que estamos, el desastre que estamos viviendo. Así que para nosotros una murga que no critica, todas las murgas independientes pensamos lo mismo, una murga que no critica no es murga, así que para nosotros es como que estamos en nuestra salsa y, por supuesto, con mucha bronca y alegría al mismo tiempo, ¿no? El carnaval es una resistencia con alegría y rebelión, ¿sí? O sea, tiene que primar la alegría, la ironía, pero siempre la crítica al poder. Y bueno, por supuesto que va a haber mucha crítica. Y sí, lidiando, porque no... Por ejemplo, nosotros los primeros ensayos nos cayó la policía. Obviamente seguimos, vamos para adelante. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, hay pocos cursos autogestivos en la ciudad de Buenos Aires, hay pocas murgas independientes en la ciudad de Buenos Aires, pero se hacen siempre, Malayunta siempre fue, después está la murga en la zona de Sin Cambiador, nosotros estamos en Floresta, después hay murga en el Bajo Flores, bueno, hay como un, somos murgas así como que nos vamos conectando y tratando de apoyarnos y luchar y con los vecinos, ¿no? Porque esto no es de las murgas, esto es un festejo del barrio, de la gente, y es un derecho, el derecho a la alegría, y no lo puede prohibir nadie. Mirá, lo prohibió la dictadura en su momento, igualmente la murga se fue transformando históricamente al carnaval, siempre lo quieren prohibir, y se va transformando y va a seguir vivo siempre, ¿no? Pero bueno, esta particularidad es contra todo, no es contra las murgas ni los corsos, los avasallamientos vienen por todo el pueblo y estamos ahí, estamos codo a codo con asambleas vecinales, va más allá de hacer un corso en nuestro caso. Vamos a juntar alimentos no perecederos, útiles, para donar a la asamblea, que ya estamos viendo posiblemente que dentro de poco vamos a tener que empezar a hacer ollas populares. O sea, nada, es darle batalla a la opresión, pero con alegría y con organización. Pablo, vos ahí, ¿qué tal? Acá Natacha, tengo dos consultas para hacerte. La primera es sí. Si este protocolo con respecto al tema de la intervención en las calles, ¿a ustedes les modifica algo en cuanto a los permisos que tienen que solicitar a veces para poder realizar los cursos en la calle? Y por otro lado, ¿cómo está empezando a revivir nuevamente esta convivencia con las asambleas barriales y la murga, ¿no? ¿Cómo está sucediendo eso también? Bien, ¿qué tal, Natacha? Mucho gusto. Mira, en nuestro caso, vuelvo a ser medio redundante, pero es así. Nosotros nunca tuvimos permiso, históricamente. Bien. Nunca nos dieron permiso por hacer un curso autogestivo independiente. Bien. El gobierno de turno nunca te lo otorga, porque, bueno, está la política de por medio. O sea, lo vamos a hacer igual. Nosotros lo que siempre recomendamos a todas las murgas, sean del circuito o no, que quieran hacer un curso, que legalmente estás avalado, vos tenés que presentar una notificación, dar aviso, no se pide permiso, un espacio público es un derecho. Notificás que se va a hacer un evento y sí contratás un seguro, sí, porque es así, tenés que contratar un seguro por si pasa algo y listo, y se hace. Eso siempre históricamente lo hicimos, así que nada, el tema permiso, yo sé que los que están teniendo quizás más problemas o se están encontrando de forma sorpresiva, porque bueno, nada, para nosotros no es sorpresa, pero sí para muchas murgas que están dentro del circuito oficial del gobierno de la ciudad, sabemos que redujeron, no sé, de 40, 50 corsos a 8 u 11. Sí, es increíble el recorte. Sí, hubo un recorte de más del 60% del circuito a comparación del año pasado. Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, esos son cursos que están financiados, ¿no? Avalados por el gobierno de la ciudad. Y bueno, nosotros lo que le decimos a nuestros compañeros murgueros, que no se queden de brazos cruzados, tienen una plaza, tienen vecinos, están las asambleas, y que se organicen, que hagan un curso en la plaza, que no dependan del gobierno hoy de turno después, si siguen participando o no en el circuito oficial es otro tema, pero que no se queden sin corso, que el barrio no se quede sin festejo de carnaval, porque es un derecho, que no se queden con la prohibición. Hay que salir más que nunca a las calles e intentarlo. Después con el tema de las asambleas, bueno, ya tuvimos experiencias como, bueno, en diciembre de 2001, 2002, surgieron las primeras asambleas, que sabemos, todo lo que pasó en Argentina. En nuestro barrio en particular surgió a la semana siguiente, del 19-20, la masacre de Floresta, que fue muy muy difundida, y una triste realidad. Bueno, hicimos un año de marchas, cortamos avenida y bueno, se logró justicia, creo que, no sé si te acuerdas, la masacre de Floresta. Fue en una estación, en una YPF de Gaona y Bahía Blanca. Bueno, siempre estuvimos ahí como el barrio unido, organizado, bueno, las asambleas ahí también. Estuvimos siempre codo a codo laburando y bueno, la otra que pasó es la pandemia, ollas populares, pero en sí creo que la mayoría de las murgas son solidarias y cada uno tiene que trabajar en su barrio. Yo creo que hoy todo lo que pasó fue un entrenamiento. Creo que hoy vamos a salir a la calle con toda la experiencia y hoy creo que recién empieza la lucha, recién ahora. Todo lo anterior lamentablemente fue un entrenamiento. Bien, Pablo, bueno, aquí estamos llegando un poco al final del bloque. Me queda por consultarte de dónde va a estar interviniendo y festejando Malayunta este año. Malayunta, vamos a hacer el corso autogestivo como siempre, independiente, en el barrio de Floresta, en la Plaza Banderín, ubicada en la calle Camarones y Chivilcoy. Sábado 24 de febrero, a partir de las 19 horas. lo importante de esto es que, bueno, saber que es un corso familiar y que estamos, vamos a estar juntando alimentos no perecederos y útiles escolares para, bueno, todos los vecinos de la zona que van a precisar ayuda. Eso seguramente se va a gestionar con la asamblea que también surgió ahora en la Plaza Banderín y también con otras asambleas de la zona, como la asamblea de Corralón, de Floreste, y bueno, nada, asambleas de la zona. Bien, Pablo, te agradecemos la comunicación y bueno, como siempre, cuentan con los micrófonos de Hora Libre y de La Retaguardia para lo que necesiten. Muchísimas gracias por la difusión, por el espacio y bueno, feliz carnaval, porque el carnaval no es una alegría ingenua, es alegría y rebelión y bueno, a luchar siempre por nuestros derechos, con la ironía, y ninguna batalla se gana con la tristeza. Que así sea, Pablo, te mandamos un abrazo. Gracias, Pablo, un abrazo. Un fuerte abrazo. Hablábamos con Pablo Sequeira, parte de la Murga Malayunta, y bueno, en relación al movimiento de Murgas Independientes y las diferentes intervenciones que van a estar haciendo en la Ciudad de Buenos Aires durante las semanas de carnaval, aquí en fin de febrero, y bueno, y toda la dicotomía que hay desde hace años, gracias a esta imposición de los cortos oficiales, en donde... Sí, justamente de mencionar un poco eso, Mati, que sí. Lo que está sucediendo es que se redujo un 64% con respecto al año pasado, de 22 cursos que había en el año 2023, pasaron a ser 8 este año, en el 2024, y de 111 cursos que se tenían previstos, solo van a quedar 60. El año pasado hubo un máximo de cortes por noche, 47 cortes más o menos, y ahora van a haber nada más que 27. Nada, la verdad sí. Es que esto se reduce un montón con respecto también a dichos, también nuevamente volvemos al jefe, a Jorge Macri, en la que salió a decir textualmente que para no incomodar a quienes no quieren participar es que se realiza esta reducción de corsos en las calles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo pensaba el año pasado y el anterior seguro, que fueron los años en donde reaparecieron nuevos espacios de murga. Recuerdo acá en el barrio que históricamente siempre era en Alberdi o en la Plaza Atelier, de golpe se empezaron a hacer en Araujo y Eva Perón, en Muriondo y Eva Perón, como que había diferentes postas con, si bien no se planteaban esos grandes cursos o desfiles que había en los 80, 90, tal vez por la calle Alberdi, que eran cuadras y cuadras y cuadras, pero se armaban diferentes postas para que haya diferentes intervenciones y gire el festejo por diferentes partes de un mismo barrio, ¿no? Y así sucedió en toda la capital. Por eso las cantidades que vos bien nombrabas, pero bueno, la reducción este año es tremenda. Así que bueno, habrá que seguir resistiendo con alegría, ¿no? Como dicen los compañeros. Sí, la verdad es que también es muy llamativo la reducción. Yo creo que esto tiene que ver también en que va en consonancia con el desastre que estamos teniendo como gobierno nacional, para darle como prioridad a toda esa gente que no le gusta el carnaval y que se ofusca básicamente por los cortes de calle. Es por eso que está sucediendo esto. Y también que otra de las cosas que mencionaba el jefe de gobierno, Jorge Macri, es que la organización también responde justamente eso, al exceso de calles cortadas que alteraron el orden en el espacio público en los últimos años. Claro, es desastroso porque eso se hace en estos fines de semana, que es en febrero, que todavía hay niñes y algunos adultos también que están de vacaciones y que están en la ciudad y que pueden disfrutar y compartir con sus vecinos y vecinas. Pero por otro lado, no se preocupan, por ejemplo, no sé, ayer en Lugano hubo un corte general de 48 horas. 48 horas seguidas sin luz hubo en Lugano, por ejemplo, ¿no? Cosas mucho más nefastas y mucho más complejas. Desde la reta hasta esta parte, los cortes innecesarios de calles que se asfaltan una y otra vez como un mantra. Cada 6 meses se están asfaltando y refaltando las mismas cuadras. Es como si fuera, una lotería de empresas de la patria constructora que se van sorteando esos negocios. Pero ahí no hay problema. Cuando interviene un privado en esos supuestos arreglos de esas calles que viven rotas para siempre, ahí no hay un problema con el tránsito, no hay un problema con el corte. El corte está bien. Total, se están llevando la guita a los amigos de ellos. Y en esto que es un festejo popular, en donde lo están desfinanciando desde hace más de 20 años, quieren imponer estas reglamentaciones y leyes. También ahí, bueno, quienes están tratando de que